Bueno, ¿qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal, Luispa? Hola, hola. Pero muy bien, estamos muy bien. Bueno, a ver, Juan Carlos, ya sé que lo hablamos un montón de veces, ya lo sé, pero una de las noticias de la jornada vuelve a tener como protagonista al dólar ilegal, mal llamado dólar blue, que llegó a una brecha de casi el 100%. Y quiero volver a hacer pregunta para principiantes sobre este tema, digamos, ¿no? ¿Qué cosas lees vos en términos políticos? ¿Qué cosas en términos económicos? Está claro que hay gente que efectivamente especula y se presiona al gobierno en medio de un marco electoral, pero también hay gente que siente que quiere salvaguardar el valor de los poquitos ahorros que tenga y se va al dólar ilegal. Pero bueno, a ver, mira, en gran parte, Pablo, en el enunciado de tu pregunta vos lo vas diciendo. Yo creo que en un mercado tan pequeño, como tantas veces hemos dicho... ¿Qué quiere decir un mercado pequeño? A ver, y es un mercado de unas decenas de millones de dólares. La Argentina, en el dólar el verdadero, el dólar legal, mueve todos los meses centenares o miles de millones de dólares. Sí. Que son las operaciones de importación y exportación de todo tipo de productos que el país exporta y que el país importa. Sí. ¿No? Entonces, este es un mercado enorme porque este es un país gran exportador de todo tipo de productos, pero fundamentalmente de productos del agro, aunque también es exportador de otros productos industriales y también importamos productos industriales y algunos de consumo, por suerte mucho menos porque hay políticas de protección a la industria nacional y más. Entonces, ese es el verdadero mercado. Y entonces, en ese sentido, es muy pequeño. Está bien tu pregunta, ¿qué quiere decir pequeño? Pequeño con respecto al verdadero, ¿no es cierto? Sí. Que mueve muy, pero muy poco, cuando un mercado mueve muy, pero muy poco, y más si es ilegal, entonces es muy fácil de manipular. Bueno, está bien, claro, es fácil de manipular. Si es pequeño, es fácil de manipular, ahora... Y entonces viene una connotación política. Está bien, pero tiene impactos reales, porque alimenta expectativa y además... Efectivamente. Vos me vas a decir, bueno, no hay ningún precio interno que se maneje con este valor del dólar, pero toda la remarcación o toda la gente que tiene que hacer que tiene la posibilidad de poner un precio a algo, lo mira de reojo. Para eso lo hacen, sí. Por eso tiene un sentido, que yo lo admito eso, sí. En ese sentido tiene un aspecto dañino, destructivo, por eso debiera ser severamente sancionado, porque actúa, como vos decís, sobre lo que se denominan las expectativas, y en ese sentido, entonces, genera un daño, porque algunos, yo diría, remarcan, sin decirlo, sobre la base del dólar ilegal. Y eso genera, alguien lo paga. Alguien paga esas remarcaciones, el que consume, el ciudadano, la ciudadana, si no pareciera que todo es neutro. Sí. Unos ganan remarcando con el dólar ilegal, ¿y quién pierde? Alguien pierde. Entonces esto no es un juego de niños, es por plata, como suele decirse, sí, por guita, por mucha guita. Entonces, sí, para mí tiene un doble propósito. El principal, en este momento, para mí es evidente, estamos a 10 días de las elecciones, o a 20 días de las elecciones, y es un clásico de intentar generar incertidumbre, que es un factor subjetivo muy importante en el momento de la elección. Uh-huh. El tema del clima, del estado de ánimo, y de la certidumbre y de la incertidumbre, en mucha ciudadanía tiene importancia a la hora de decidir su voto. Por lo tanto, acá hay un componente político, fundamentalmente, y bueno, en el marco de un componente especulativo en el que algunos pocos, bueno, ganan con este jueguito, pero lo sustancial es el hecho político. Lo que vos decís, te reitero, yo lo admito, porque genera incertidumbre y una cierta conciencia de que ese es el dólar que hay que tener en cuenta. Vos utilizaste otra palabra, brecha. Sí. Bueno, vos fíjate que lo que reclaman los ortodoxos... La brecha es a lo que está el dólar ilegal respecto del dólar oficial. Exactamente. Sí. ¿Qué reclama la ortodoxia económica de derecha? Que hay que alinear el dólar oficial al dólar ilegal porque esa es la brecha. ¿no es cierto? Sí. Y una cosa que comentamos hace unos días, que un oyente decía que esto es el blue. Sí. Yo quiero aclarar una cosa. Una cosa es que alguien le compre al otro $1,000, $500, $2,000, pero eso no es el mercado ilegal. En el mercado ilegal tampoco están solo los arbolitos de la calle corriente, que tampoco es ese caso del que le compra uno al otro $200 o $500, ya eso es otra cosa. Pero después valijeros que funcionan en forma ilegal, en cuevas, con decenas de miles, cientos de miles de millones de dólares. Entonces eso es todo un sistema ilegal. Ya no es blue, digamos, de un vecino de la esquina con el otro. Por eso yo insisto que es un dólar ilegal. Y además tiene toda esa otra connotación que acabamos de señalar, que es macroeconómica, que hace un gran daño, y entonces lo de blue, que es un color hermoso, francamente creo que hay que negarlo. Varias preguntas, Juan Carlos, cortita hacia el pie. ¿Es un infantilismo creer que si están identificadas las cuevas, tendría que ir algún tipo de autoridad para que no funcione más, para cerrarla, para clausurarla? No se trata de infantilismo. Yo supongo que ahí hay un análisis de costo-beneficio. O sea, si vas a hacer una acción represiva, en fin, todo lo que eso puede quedar como sensación, y mucho más con el tema de los medios de comunicación, que van a decir que este es un gobierno que reprime, qué sé yo, frente justamente a la dimensión diminuta del mercado. Porque no sé si se cierran 5 cuevas o 10 cuevas, eso alguna vez ya se hizo, por otra parte, si va a dejar de existir, claro, este mercado. No te resuelve el problema. No, tenés un costo propagandístico. Creo yo que eso debe ser el enfoque, creo yo, ¿no? Bueno, dos preguntas, mirá. Si el blue, oyentes, si el blue es ilegal, ¿por qué se difunde por todos los medios? Es como preguntar a cuánto está la merca. ¿Está bien la comparación esa o es una exageración? Bueno, es un poco odiosa porque la merca no solo es ilegal, sino tiene un efecto dañino en el cuerpo, la psiquis de quienes la consumen. Sí. Y además hay un sistema mafioso, agresivo, violento, cuyo ejemplo en la Argentina más claro lo de Rosario, pero bueno, internacional. Entonces yo creo que todo eso tiene una cantidad de connotaciones, claro, que no la tiene, ¿no? Así que bueno, yo no sostendría la misma comparación. Bueno, voy por otro lado. Sobre el dólar marginal con poco movimiento, ¿saben por qué molesta que valga 200? Porque es mencionar la soga en casa del ahorcado. Si la economía estuviese en orden, ¿a quién molesta un mercado muy, muy pequeño entre pocos particulares? ¿No es absurdo? Pregunta otro amigo o amiga. Sí, eso es una opinión política, porque niega todo lo que acabamos de decir, de que, bueno, es una cuestión simple, sencilla, y entonces, ¿por qué voy a blandir la soga en la casa, blande la soga en la casa del ahorcado? Pero no es así, por todo lo que dijimos recién. Es mucho más, tiene un efecto más dañino, que es el que yo te dije varias veces, admito que tiene ese efecto más dañino. Por lo tanto, no veo que esa comparación sea válida, pero bueno, son opiniones, bueno, por supuesto, respetables. Bueno, una última pregunta, Juan Carlos. Ayer lo escuché a Andrés Aciaín, economista, sí, que efectivamente... Todos conocemos, sí. Sí, con una subjetividad política cercana, podríamos decir, al oficialismo. Y él decía una cosa respecto a la negociación con el Fondo Monetario que me resultó interesante, que le da la sensación que el gobierno está esperando definir el acuerdo con el Fondo para terminar de demarcar un proyecto económico, un proyecto político económico, y que en realidad lo que debería hacer es tomar las decisiones que hay que tomar en el marco de ese proyecto económico, y desde la fortaleza que eso genera y que incluso construye consensos alrededor de esas definiciones, con esa fortaleza ir a la negociación con el Fondo. ¿Pensás lo mismo? ¿Tenés algún matiz? No, tengo un matiz, digamos, porque construye lo que esa es una idea, es posible, es una hipótesis, que el gobierno está esperando a terminar la negociación con el Fondo para después ir más a fondo, a profundizar, claro, el modelo económico. Sí. Bueno, es una un enfoque, no quiero decir una especulación, es un enfoque político posible el que hace Andrés. Y muy difícil acertar o negar, porque estamos hablando de una cuestión, yo diría, táctica que estaría encarando el gobierno en el marco de la relación de fuerzas internacional y nacional. Ahora bien, yo también creo que desde el hecho Peletti y todo el tema del congelamiento, desde la sanción de la ley de etiquetado, desde ahora hay un proyecto en el Senado de la Nación para controlar a las plataformas y regular a las plataformas que de los trabajadores que distribuyen por la calle. Hay una actitud pro-regulación por parte del mercado nacional mucho más determinante. Y ahora, sí. Se estaría metiendo con lo que es, yo diría, en la historia argentina, el sector más sensible, no sé si decir peligroso, que es el de los medicamentos. Sí. Porque si uno se remite a la historia, no puedo dejar de insistir, yo le dije hoy temprano en la mañana a Emilia, que una de las causas por la que el gran empresariado voltea al presidente Illia es por la ley de medicamentos que intentaba regularlo. Por lo tanto, hay una acción distinta a ante de Peletti. Está bien, pero convengamos, entonces, a ver si estamos de acuerdo en esto. Todas esas acciones, que evidentemente tienen un rumbo, tienen una orientación, no sí. terminan de conformar plan económico. No, el plan económico... Plan de desarrollo, si vos querés. El plan económico, no quiero repetirte lo de Carlos Keller. El plan económico está esencialmente planteado en la distribución del ingreso en el presupuesto de la nación. Ese es esencialmente el plan económico. ¿Cómo se van a asignar los recursos en la medida que el país vaya creciendo? Y cómo se van a asignar los recursos es un sistema está de bien, distribución. Pero ¿no estamos todos medio a la espera de esas grandes decisiones que efectivamente modifiquen estructuralmente, terminen de conformar un proyecto de desarrollo productivo e industrial? Mirá, acá podría decirse, como insiste mi colega del Centro Cultural de la Cooperación, Martín Burgos, en el tema de la necesidad imperiosa de la planificación, del planeamiento, que, bueno, hoy teóricamente, generalmente, tiene un nuevo reto que hace 20, 30, 50 o 100 años, porque eso ya lo hacían los soviéticos, después lo hacía Keynes, y después lo hicieron muchos otros, y todavía lo hacen muchos otros, ¿no? Cada uno con su librito. Entonces, efectivamente, esto puede ser una idea interesante, que haya un mecanismo de planeamiento más claro, de mediano y largo plazo. En la Argentina ya lo hicieron muchos gobiernos, entre ellos el peronista, ¿cierto? Entonces, eso es una idea contemplable. Pero hay que tener cuidado cuando se habla del plan, porque todos sabemos que el que reclama el plan en esta coyuntura, en términos políticos concretos, es la derecha, que quiere un plan de ajuste del Fondo Monetario. Por eso yo reacciono así, porque es lo que está planteado en el sentido común, ¿no es cierto? Bueno, con más razón hay que darle pelea con otro tipo de planificación y... Sí, y fundamentalmente y siguiendo en los hechos con esta profundización del rumbo. Claro, claro. Porque no se puede dejar de registrar. Si no es lo mismo congelar precios de 1.500 productos que no. No es claro, lo mismo. No, y enfrentar el tema de los medicamentos. Mirá, yo creo que después del 14, y más allá del resultado... Sí, a ver, estás por tirar un título. No, yo creo que esta es la gran pelea, la pelea entre las grandes corporaciones por sostener su poder político y económico en el tema de la formación de precios, y el gobierno y el Estado Nacional intentando regularlo. Y más ni menos que eso es una gran pelea que se viene haciendo, pero creo que ahora se está acentuando. Bien, vos decís, después de la elección, se gane o las gana o las pierde el gobierno, se vienen dos años donde esta pelea va a cobrar una forma muy distinta, y agrego yo, sin el escenario de la pandemia, además. Sí, por supuesto, no es la única pelea, pero yo creo que esta es la central. Esta es la pelea central, sí, porque en general erosiona muchísimo la opinión pública el tema de los precios, porque yo insisto mucho, la opinión pública no está todos los días discutiendo sobre el Fondo Monetario Internacional, sino que todos los días van a la farmacia, a la ferretería y a la verdulería, y ahí entonces se pone breca porque los grandes formadores de precios aumentaron los precios. Entonces ahí hay un tema de codicia de los grandes formadores de precios y hay un tema de poder político de que por nada del mundo van a permitir que el Estado los regule. Bien. No lo van a permitir. Entonces va a haber una disputa. El Estado, con el apoyo del pueblo, lo va a poder hacer. Lo único. Una de las cosas buenas que vamos a tener es que vamos a poder estar en la calle protagonizando y qué sé yo. Y vos me debes una, ¿eh? ¿Qué te debo? Y todavía no reconociste que el único tipo que estuvo en Moldavia para conocer al equipo este fue yo. Sí, al único, me quisiste un día preguntar y correr con el equipo, ¿cómo se llama? Transnistria se llama. Muy el país. Bien, el país. Y yo te dije, mira, me fui a Moldavia el año pasado para poder estar al tanto de este tema y no me lo reconoces. Encontrame otro que haya ido a Moldavia. No, eso seguro que no. Ah, bueno. Te trajiste la camiseta del sheriff, me imagino, la tenés enmarcada en el estudio. No la traje, me la debo. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao.